¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí un viernes más, los malvados rock and rolleros, para calentar esta vez que sí todo el ambiente con el rock and roll y el metal que traemos. Y enfrente de mí, con la melena escarchada, a la técnica manejando el sonido y todo lo que haga falta, nuestro amigo Boqué. Escarchada, ¿qué tienes? ¿Tanto frío? ¿O te alegras de verme? Gabón a toda la peña que nos escucha, desde Sintílico, Guski Ratia. Y también a los que luego entre semana os bajáis el podcast y nos lo escucháis. No sé si en el gimnasio o en el bar, pero bueno, está bien para llevarlo en el coche. Y como ha dicho Emi, otro viernes más con vosotros, con estalactitas en la nariz. Pero bueno, nos está entrando el rock ya por las venas, nos está pegando el subidón y vamos a calentar hasta vuestras casas. Eso es. Oye, habrá que ponerse serios para calentar todo esto, ¿eh? Joder, ostras, ya las ratas han quemado todos los discos de Quintero. Eso te iba a comentar, si quedaba ya, alguno. Ya no queda nada por quemar. Yo creo que habrá que pedir permiso hasta a los vecinos aquí. Que pongan la calefacción ellos abajo y que nos suba un poquito aquí el calor. Que nos suba un poco de calor, ¿no? Esto de vivir en los tejados y aquí en los desvanes está complicado. Otro viernes más, nuestro amigo Espi llegará un poquito más tarde. Sí. Y veramos que no tardará nada. Es que esto de viajar y que le deje el avión en Hondarribi y tenga que venir desde allí hasta aquí corriendo. ¿Ya ha llegado? No. Oh, no es Espi. Tenemos visitantes. Mira, los vecinos de abajo del desván. Los vecinos del último piso tenemos aquí. Y nada, nuestro amigo Espi, como siempre, pues está en sus investigaciones por el mundo buscando siempre el mejor metal. Y ya llegará. Y nada, pues vamos a empezar con este programa tan fresquito, ¿no? Con un clasicazo de una banda formada en el 68. Yo creo que es muy buena pista, ¿no? En el Reino Unido. Hombre, los Purple. Pueden ser los Zeppelin también. Bueno, también, sí. Que mucha gente los confunde. Sí, ¿eh? Coño, pues tienen sonido. Sí, pero eso, los Purple, los Zeppelin. No sé. Ya. Y bueno, los Purple, ¿qué podemos decir de ellos que no se haya dicho ya, ¿no? Y que no. Los pioneros del heavy metal junto al Led Zeppelin y Black Sabbath, por ejemplo. Y sobre todo eso, ¿no? Los Purple en sus principios no fue la formación, digamos, que más se mantuvo, ¿no? Sería la de Ian Gillan, la de Richie Blackmore, la de Roger Glover, la de Ian Paice y la de Nick Semper. No. Bajista. Antes de Roger Glover estaba ese bajista. También hubo otro cantante, creo, ¿no? La primera voz, Rod Ewans. Eso es, por eso no estaba. Roderick Ewans. Pero la primera, lo que se llamó, la que hizo el Made in Japan, era Ian Gillan, Richie Blackmore y, vamos, Ian Paice, Roger Glover y John Lord a las teclas, que eran los fundamentales. Que son los miembros actuales, bueno, cuando todavía se junta, bueno. Ian Paice, Glover y Gillan y pues no, pero en esto que vamos a poner, que es cuando se volvieron a juntar en el año 83, 84, ¿no? Creo que es esto que vamos a poner ahora, del 83 o del 80, es el Perfect Stranger. Ahí estaba esa formación, joder, que fue la mítica, ¿no? La que todo el mundo quería, porque luego ya cuando se manchó Ian Gillan y entró David Coverdale. Y de parte de Roger Glover entró Glenn Hughes, que también hicieron muy buenos discos. El de Barn es un discazo. Pero vamos, la formación clásica eran estos, ¿no? Y con este Perfect Stranger, cuando se volvieron a juntar, se volvió a juntar la misma banda que en el Made in Japan, digamos. En el 84, que eran Blackmore, Gillan, Pice, Glover y Lord. Eso, o sea, los clasicotes. Luego han seguido Deep Purple funcionando. Oye, pero ya murió John Lord. Richie Glamour se fue a seguir con sus proyectos de Rainbow, con su mujer y esas cosas, ¿no? Y sigue Ryan Pice, Roger Glover creo que sigue todavía, y Ian Gillan, pero los demás, de guitarra creo que estaba no me acuerdo ahora del guitarra que estaba. Y aquí, por ejemplo, supuestamente como guitarra aparece Steve Morse. Steve Morse, sí, es el que ha estado con ellos. Aquí Adonosti vino. Uh-huh. Y vino Donaire, vino también. Con los teclados. Sí. Sigue Donaire. Ellos, ¿no? Sí, miembros actuales, sí. Pues han sacado ahora mismo también, hace nada, unos meses, un disco nuevo, Deep Purple, pero es como de versiones, es un poquito, no sé, para mí. El año pasado, Turning to Crime. Un poquito complicado. Es como comerte un bocadillo de polvorones. Hostia. O sea, vale que está muy rico todo, cada uno por su lado, pero no sé. Hombre, es que una banda que en el 68 se crea, y más que nada todos sus grandes hits, pues fueron 70-80. Sí, o sea, sí, estamos sí, hablando ya de 40 años pasados. Sí. Que vuelvan a hacer ahora algo tan bueno. Va a ser muy difícil, pero bueno, también ellos... Todos evolucionan, todos mejoran sus técnicas. Joder, me viene a la cabeza, a ver, ¿me vas a decir algo? El último disco de Maiden. Ya, que vale. Yo vale, creo vale. que se lo han currado tanto, que tienen tanta técnica y ya quieren hacer las cosas tan bien les falta el macarrismo y el punky que tenían antes, pero... La innovación, ¿no? No sé, las ideas. Pero lo hacen muy bien. ¿Que es chungo de escuchar? Sí, que está muy currado. Entonces, a los Purple tampoco se les puede pedir que vuelvan a hacer cosas de las de antes. Bueno, y a Purple ni a nadie. Sí, pero no sé, te recomiendo, Boque, que escuches lo último de Purple, ¿eh? Es, ya te digo, te haré caso. Complicado. Porque se van por otras ramas, se van también por un estilo que era lo que oían ellos cuando eran jóvenes, hablando a lo mejor más de un rock and roll o de un blues de los años 50. Entonces, no sé. Bueno. Yo lo he oído y... Pero ahora nos vamos a quedar con el clásico. Sí, porque fue, ya te digo, estamos comentando, en el año 84 se volvieron a juntar. Oño, pues no defraudaron. El Perfect Stranger fue un discazo. Y, joder, tenía muy buenos temas y seguían dando esa fuerza, ¿no? Estaban los cinco miembros y se nota además que tenían ganas por hacer cosas, ¿no? No perdamos más tiempo y escuchemos el Perfect Stranger de Deep Purple. Uy, qué reverb suena ahí al final, sí, con esos sí, timbales, sí. Que es rareza. Como mezclado todo, ¿no? Como si hubiera mezclado todo. Bueno, pues era la vuelta de los Purple, ¿no? La banda más... la que más fama tuvo, ¿no? Y yo creo que por 150 millones de discos algo así han vendido, ¿eh? De los que tienen algún récord de estos. Cágate. Así, de cabeza, ¿eh? Me han ido ahora el flasazo. Joder. ¿Tienen algún récord de estos? No, sí. Sí, hombre, como pilar del hard rock o del metal, pues hombre, con los Zeppelin y los Pues Sabbath. Mira, que en relación también a lo que viene, a la siguiente banda que vamos a poner ahora. Yesterday and Today, pues también, estos también mamaron un poco lo que era el tema de los 70, ¿no? Pues también... Sí, porque son del 74 o 73. Pues estos también estaban un poco influenciados por UFO, Thin Lizzy y este tipo de bandas. Y sí que el guitarrista, el Layman y Ketchy, pues estuvo... Jimmy Page le estuvo... Ah, sí, ¿eh? Fue alumno de Hendrix, o sea... Y fue una banda que, bueno, tampoco... Ni ha llegado mucho, pero bueno... O sea, eso, todo el mundo la conoce... Pero no sé, no me preguntes cinco temas, ¿no? O sea, es complicado. Y títulos de discos, ¿no? La banda sí, Yesterday and Today, pero... El de la serpiente. Pero no se conoce mucho de ellos. Sí, han estado... Tampoco, a lo mejor por aquí han venido poco, no han girado mucho, pero no era de las bandas que... Joder, que todo el mundo comentaba que te comprabas un parche, ¿no? Joder, te comprabas un parche de... No sé, pero tampoco han ido de teloneros, joder, a ver, si hay bandas que... Que vale, nunca han estado en la punta, pero siempre han ido de teloneros de otros y... Pero camisetas con la serpiente sí recuerdo yo, ¿eh? ¿Con la de White Snake? No, la serpiente de Yesterday. Del Yesterday. O sea, sí recuerdo yo, pero vamos, no... Sí que a lo mejor en los 80 sí que eran más conocidos, pero luego se han quedado un poco ahí tapados, no sé... Espilla comentó alguna vez que hemos la temporada pasada pusimos y que bueno, que han girado, pero ya a otros niveles mucho más suaves, ¿no? Pero claro, como en este desván tenemos vinilos desde de toda la época. Tenemos hasta de pizarra. Y de todas las letras, pues de vez en cuando nos aparece algún vinilo así. Eso es. Y aquí estamos para poneroslo, para que lo escuchéis. Pues Yesterday and Today, el Main Street. Creo que fue un tema de los que más pegaron en aquellos años. A ver si os recuerdo algo. Bueno, un clásico. La voz, ¿eh? La voz es que era muy particular. Cantaba y tocaba la guitarra. Si no, sí, el mismo, si, sí. Y si no, si y no, no les piden nada más porque es el único que queda de la banda original. Los otros tres ya no... Les han dado... Les han pone, dado... Si buscas en la biografía, pone QEPD. Coño, vale, vale. Que le den por culo a todos. No, no, que en paz descanse, pues les podía poner rip o... Igual suena muy punky, ¿no? Pero... Bueno, ha venido el arqueólogo del rock, el aquí, Indiana Jones del metal, ya ha venido, ya está aquí. ¿Ya has bajado del avión? Buenas noches, Peña. Sí, acabo de llegar ahora mismo. Bueno, pues a ver, aquí, ¿presentamos Emilio la siguiente tema o, sí, o te sí. esperamos? A ver, el micro lo tienes para algo, ¿eh? Sí, presentarlo. Estábamos... Es que no sé por cuál vais. Vamos a presentar Dionysus. Ah, vale. Vale, vale. Pues, ¿qué nos puedes contar de ellos? Pues una banda muy interesante. Muy curiosa, muy curiosa. Sí, sí, sí. Que nosotros pensábamos que era una banda griega. No, no, de viciosos. No, no. Que va, que va. Discípulos de Dionysius. Hombre. ¿No había un grupo también que se llama? Sí, aquí Buenavista, bueno, pero... No, esto hace más power metal. Es una banda... Pues, Swedish German. Eso es. Mitad, pues eso, son proyectos de otro tipo, de Lola Hayer, bueno, se hace llamar Lola Hayer o no sé qué. Y bueno, pues hacer un power metal pues muy contundente, como diría Emi, valiente, pero es algo más que valiente. Está arenoso, no voy a decirlo de arenoso. No, porque son no se prodigan mucho en hacer discos, no sé si tiene tres discos. Tres discos, sí. Este es el tercero que sacaron en el 2006, es lo que vamos a escuchar ahora. Eso es. Y lo que lo hacen bien, con un muy buen cantante... Y nada, y pues a los amantes del power metal les va a encantar, vamos. Y la reina de la locura, Queen of Madness. Eso es. De todas formas, dejadme que diga algo, fijar la profesionalidad de Espi, que ni se ha quitado la chupa, se ha puesto los cascos. Por la rasca que hace. Y ya está hablando, y ya está hablando. Pero es que no se la va a quitar en toda la noche. Que va, que no me ha dado tiempo, que he subido la cuesta y vengo, vamos, así que he echado la lengua casi. Ahí he visto unos pingüinos con bufanda. Sí, sí, doy fe de ellos. Pues nada, vamos con el tema. Venga, Dionysus. Thank you. Que os pilla. Que nos pilla de marrón. Pues nada, aquí comentando que como hemos llegado a Espi, pues teníamos un montón de cosas que hablar. Y sobre todo, que ya sabemos que ha muerto Mid Love. Estábamos esperando a que viniese aquí Espi para comentarlo entre los tres, ¿no? Y que ha sido una gran voz. Aquí en el desván no hemos puesto nada de Mid Love, pero porque eran canciones muy largas. Mid Love tiene canciones muy largas. Y aquí, como siempre, en el desván lo que queremos es, joder, pues 3-4 minutos, ¿no? Y sí, pues yo os lo voy a decir. Si traéis vosotros unas de 6. Bueno, algunas siempre caen. Algunas siempre caen, ¿no? Pero bueno, pero que si no he puesto Mid Love hasta ahora porque tenía canciones muy largas. Y, sí. Y muy lentas. Sí, yo creo que… Muy lentas. Piano, mucho piano. Mucho piano. Y yo creo que las hacía muy largas porque quería meter mucho en cada tema. Porque quería meter como una parte de estribillo, unos punteos largos… Volvía al estribillo, pero jugaba mucho con el piano, muchas intros. O sea, le salían temas largos por eso, porque metía de todo. Letras, ¿no? Yo creo que tiene que tener unas letras muy, muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que se ha basado mucho su música y su sonido en esas letras. Creo que tenía muchísimas cosas que decir. No, la verdad no puedo hablar de eso porque no lo sé, no he leído las letras, pero sí que es verdad, estoy de acuerdo con Boque totalmente. Son temas muy largos y a mí se me hacen… A ver, tiene temas que son muy buenos… Pero y que ha vendido mucho y no se le puede negar nada. Ha vendido más de 100 millones de copias. Solo con la primera parte de la trilogía del Battle of Hell ha vendido 50 millones de copias con la tontería. En total ha vendido más de 100 millones y ese disco es uno de los 10 discos que más ha vendido de todos los tiempos. Sí, sí, y hay sí, que sí. Darle su mérito porque por eso supuesto, no lo hace cualquiera. Tiene una curiosidad, que todavía se venden 200.000 copias anuales. Sí, sí. De ese disco. O sea, sí, no es que dices, vale, en su día… De la primera parte, ¿no? Hace 30 años se vendió, ya no se vuelve… No, se sigue vendiendo. Además es del 70 y pico. El primero del 76, creo que es, o 77. 75, por ahí, no sé exactamente, es por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y sí. La primera parte es muy el primero suyo fue del 71, el Stone and Mid Love. Sí, pero hablamos y el Battle of Hell del 77. Vale. 77, sí, eso sí. Eso es lo que estábamos… Fíjate, cuando estaba el punk, cuando estaba empezando todo lo que era el metal británico, en Estados Unidos él estaba haciendo eso, canciones largas. O sea, es que ese disco creo que tiene 6 o 7 canciones y son de 7-8 minutos, ¿eh? No, a mí hay algún tema que sí me gusta. No puedo hablar de que la banda en sí me vuelve loco, pero hay que reconocerle su mérito y no cualquiera vende 100 millones de copias. Eso lo tengo muy claro, vamos. Por aquí giró poco, por aquí estuvo muy poco. Creo que con Whitesnake, con Slighting, o con el anterior, estuvieron de gira y venía Mid Love de telonero. Pues no lo sé. Recuerdo los carteles. Pues no está confirmado todo porque, claro, falleció ayer, pero pueden ser complicaciones derivadas del COVID. Bueno, pues ahora todo, te pillo un coche y también ha sido el COVID. Sí, el COVID esa era la mascota de Barcelona. el COVID civil este que va de verde con el tricornio, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, recordar a la gente también que aparte de Mid Love, pues también fue actor. Bueno, y participó en varias películas. Sí. No es que fuera un actor de renombre, pero bueno. Yo sí que recuerdo, y lo he visto, en la de Locos en Alabama, que era dirigida por Antonio Banderas. Y él hacía de un sheriff súper super racista. Y bueno, aparte la película merece la pena verla, ¿eh? Locos en Alabama. Y en el 99. Sí, exacto. En 99. Una serie. El Sheriff John Doggett. Eso es. En una serie como de terror que hacía de cura. ¿De cura? Sí. Es verdad, ¿eh? De estos, no sé, rollos anglicanos historias. Y en estado de una iglesia pequeña ahí en Estados Unidos. Sí, sí, o sea, también participó en un montón de series de televisión. Sí, ahora creo que estaba también como de presentador de algún programa de televisión. O sea que una persona, Mid Love, a que a lo mejor… Solamente conocemos su música, pero en Estados Unidos era todo un personaje muy importante, cantando y yo qué sé, haciendo un montón de cosas. Bueno, pues no nos vamos a extender más, que no vamos a extender tanto como las canciones, vamos, de Mid Love. No, pero también, mira, decir rapidito a la audiencia que nos ha costado elegir tema, ¿eh? Sí. Había mucho donde elegir y no es que haya temas así que digan, oh, temazos, ¿no? Encima largos. Claro, es que era muy difícil traer un tema largo de 8 minutos, ya sabemos que nos gusta y está muy bien creado el tema. Ostras, pero bueno, vamos a escuchar uno de 4 minutitos y muy conocido. Exacto. O sea, la gente, yo creo que… Y muy rockero. Y muy rockero. Os va a hervir un poquito la sangre, os va a calentar esta Fría Noche, la canción de Dead Ringer for Love. Y que eternamente se habrá ido con toda la banda de rockeros que tiene que haber por ahí, o sea que... Que estén todos en el infierno. Estarán calentitos, mejor que nosotros. Sí. Tendrán que ver. Me digáis que todavía tenéis frío. No, esto... Os habéis calentado fijo. Pero qué bonito suenan siempre los metales, ¿no? Los vientos. Se echan de menos... Yo, en, no sé, hacer heavy metal con saxofones y trompetas a lo mejor no se puede, ¿no? Pero siempre se agradece escuchar ese sonido de los vientos, ¿no? A mí me gusta mucho. Me suena a esas bandas, ¿no? de orquestas, ¿no? Las orquestas. Las orquestas antiguas de los años 50, ¿no? Que tienen ahí su sección de viento. Y ¿no? las coristas, que como, como curiosidad, sí. Su hija adoptiva era así, era la corista de la corista de la banda. Sí, sí, sí, sí. O sea que. Esas voces de apoyo ahí. De apoyo. Y... una voz muy grande, la de Meatloaf. Grande era él. Grande era él. Grandísimo, sí, señor. A ver si antes, yo recuerdo con una camisa siempre y un pañuelo, además llevaba como. Parecía como un poco Gualtrapas, ¿no? Siempre eran pintas un poco. De jadete. Sí, así como de. Uy, ¿qué estoy pues que verle con la coleta y con la goma y disfrazado de cura en una serie que vi de terror, de vampiros o no sé qué movida. Historias de la cripta. Sí, era, o sea, ha hecho terrible. Muchísimo. Ha hecho sí, muchísimo. Sí, también participó ahí, sí. Pues con 74 años del año 47, igual que Bon Scott, hay que decir algo de ACDC. ¡Qué raro! Son de la misma quinta los dos, ya se nos ha ido. Estará en el lugar donde están todos los rockeros allí, que menudo fiestones se tienen que pegar y nada, lo recordaremos siempre a Meatloaf. ¿Habrá cerveza? Es que si no hay cerveza no van. Sí, pero a ver dónde la ponen a frescar en el infierno, como dices bueno, tú. ¿Qué? Esa cerveza es eternamente fría. Sí, joder, cómo ha sonado, Emi, de verdad. Me estás alucinando. Bueno, ¿qué? Damos un cambio al programa. Eso es, vamos a darle un poquito de marchita, que hace frío. Y bueno, marchita también nos ha dado esto, ¿eh? Sí, sí, pero más porque esto ya sabes que se escapa el calor rápido aquí en esta casa. La casa de todos vosotros. La cripta del metal. Eso es. Nunca mejor dicho. La bodega del metal, por el fresco que hace. Vamos. ¿Vamos a soñar con el tema Dreaming de Social Disorder? Pues vamos. ¿Así? ¿Ah, o vas a decir algo? Yo es que estaba confundido porque en los 80 había una banda que eran Social Distortion. Distortion. Sí. Que eran más punkorros. Y al ver la carátula del vinilo este, pues he pensado que no, pero son Social... Pero me ha recordado, tengo yo en casa. Sí, tengo varios algo en casa. Vete algo de los Distortion. De los Distortion. Eso será punkorro. Sí, bueno, sí. Un poco garajeros. Sí, así, sí, de sí, sabes, sí. De lo que me mola a mí. Pero esto de verdad, a mí me ha flipado. Coño. Pues coño, qué bien suena esto. Pues vamos con el tema nuevo este de Social Distortion. Se llama Dreaming, ¿no? Sí, sí, por eso, soñando. Soñando. Pues venga, vamos a soñar todos un poquito. No te me quedes dormidito. No. Streets of eternity. Pues ya hemos sonado con los soñado con los Social Disorder y ahora sí. Toca curioso, despertarnos. Curioso, además, porque ya te digo, esperando ese sonido tan puncorro de los Distortion, los Disorder, tienen un sonido muy bonito, muy bonito. Además, lo vamos a unir muy bien con una banda que también acaba de sacar también disco nuevo, que son los Battle Bees, que también, como dices... ¿De dónde son? También suecos. Estos joder, son otra vez frío, tío. Hostia. Battle Bees. Battle Beast. Beast. Bueno, joder, bueno the number of the battle. ¿Cómo son? La bestia de batalla. Joder, es que tú no eres... A ver, ¿de dónde eres tú? Yo soy de aquí, del barrio. No, ¿y el inglés de mí de dónde es? Es de Bristol, ¿o de dónde era? De Manchester, de Manchester. Ah, bueno. Es que tú eres más yankee. Claro, yo sí, a mí me va más el rollo yankee. Tú te has aprendido el inglés yankee. Que, a ver, ¿para qué le llaman inglés los yankees? Si no son ingleses. Claro. También tienes razón. Y claro. Si no son nada, no tienen historia. Ya, pues, 200 años de historia, no tienen más. Y hablan inglés, muy bien. Bueno, lo siguiente, los Battle Bees, que como decía Espi, otra vez. Battle Bees. Bueno, sigue, Emi. Bueno, sí, de Helsinki. Marrasca, otra vez. Coño, de Finlandia. Sí, ahí sí que hace frío. Ahora tienen que estar buenos. Y un sonido, pues nada, un power metal, una líder femenina cantando y llevando a la banda. Y bueno, pues un sonido, pues no vamos, no hay nada nuevo tampoco, ¿no? No, power una metal. Una banda bastante nueva, creada, no sé, en 2008, 2009, creo, por ahí. Creo que tiene tres discos. Y... Sí, además pues, son parejos a otra banda que hemos solido poner aquí, que son pues, la excepción de un miembro que montó la otra banda. Y bueno, pero hacen parecido y tal. Una pues la cantante femenina y pero eso, bueno, en esa onda. Y lo que hacen, lo hacen bastante bien, correcto. Y una banda, bueno... De nuevo, cuño finlandesas. Pero es eso, ¿no? También tienen eso. Esta canción no tiene tanto, se nota tanto el teclado, pero estoy escuchando el disco. Joder, tiene algunos temas, lo mismo que digo, ¿eh? Tiene ese teclado que da miedo a veces, ¿eh? Que da miedo que te pongas a bailar con la cabra o con lo que sea. El tecnodance. Hay una Vini. casi. Bueno, vamos a escuchar a los Battle Bees. Stand! Brutal, brutal, ¿no? La voz de esta tía es... muy buena. Es muy buena esta tía, vamos, joder. A mucha potencia. ¿Qué voz? Descomunal. ¿Cómo lo llena, eh? ¿Cómo lo llena todo? ¡Ostras! Además, está rellenita. Digo, está así y habla... Y no, es una, con una, poderío. Con poderío, sí, eso sí, es. Sí, una sí. Voz con poderío, eso es, eso es. No, eso. No. Y en escenario lo llena. Además es muy... ¿Le has visto? Sí, sí. Y ella es realmente... Realmente es el centro de la banda. Ya, atención de la banda, ¿no? Sí, sí. Sí, no, y lo hace muy bien. Hay que reconocer que tiene pues una potencia. Lo que suenan en disco, suenan en directo. O sea, y sí que es una banda correcta, joder, que transmite... Es correcto lo que hacen, hombre, o sea que... Pero lo que está diciendo es Pilo de... Que la tía llena, bueno, sí es verdad que todo este tipo de grupos, Within Temptation, Airway, no sé qué, se le está dando mucha importancia, no solo con la voz, sino en los mismos shows, claro, los espectáculos en directo, que sea mucha importancia a la tía. Pero que son los músicos como más atrás, no son los típicos que salen a puntear, que hacen, ponen delante. Mucha importancia a la tía, a la cantante. Porque es muy teatral, además, ¿no? Es que yo creo, pienso, por lo que se ve en el vídeo... Sí, los gestos, las vestimentas, hacen mucha parafernalia, llevan las tías así cantando. Las tías, a ver, me refiero a este tipo de bandas. Música, ¿eh? De música, sí. Sí, es que yo digo cantantes de ópera. ¡Eso no, es! Por ejemplo, bueno, sí, yo les llamo sí, así, sí, pero sí. Ya sabemos a lo que nos referimos. Sí, no, sí, por ejemplo, esta va más en plan rollo lo que son pues, las guerreras y tal. Sí, sí, sí. Ese sí. Tipo de ropa. Y Within es más... Una valquiria, ¿no? Sí, un poquito en esa historia. Y la otra de la Within, a Sharon y de la Arden, pues esa es más en plan, pues más gótico. Sí, pero me refiero a que la banda les deja... Ese protagonismo. Sí, porque representa... La banda está siempre un poquito detrás. Sí, aquí igual un poco menos en el sentido, porque aquí los músicos también aportan y es como es una banda de heavy metal, pues los músicos como más el pose también y tal, ¿no? Aunque es verdad que ella es la figura principal. Sí, porque representa un papel, ¿no? Ella sí cantando y seguro eso, que las letras y todo, eso claro. Es. Y sí que, por ejemplo, Within Temptation sí que es verdad que ella está como un poco por encima, por delante de la banda. No, pero me refiero a Tarna y a todas estas que... Y es muy teatral, sí. Que están haciendo un poquito... Ese tipo de espectáculos, ¿no? En base a la voz cantante. Aunque hay un montón de bandas de cantantes femeninas que cada uno, dentro de lo que le llaman ellos el mundo del gótico metálico, sobre todo metálico, muy diferentes. Todas son muy diferentes. No tiene que ver el sonido de la Juna Coil con el sonido de las Sabinas, que menúa voz has dicho. Mira, no, hablo vamos de la Juna Coil. Otro día. La Juna Coil. La Juna Coil, Sabina. No se llama Sabina. No, me he liado. Cristina Escavia. Me lío con la cantante Holy Moses. Eso es, que eso es otra historia. Eso es thrash metal puro y duro. Como Dios manda. Y no, sí que es verdad que lo hacen muy bien. Muy bien. Tenéis que ver, si podéis, no lo digo solo a mis compañeros, sino digo también a la gente que nos está escuchando, y espero que sea mucha, verlos, que vais a ver unos pedazos shows impresionantes de ese tipo de bandas. Y los que lo hacían también muy bien eran los Tokyo Blade. Y que me ha sorprendido mucho cuando tenemos aquí, ahora estamos en la sección de novedades, y ¿qué novedad tenemos? Tokyo Blade, lo que yo pensaba, y los Tokyo Blade todavía siguen funcionando. Pues sí, tuvieron un parón desde el 98 hasta el 2009, y luego el 2011, y han resurgido de las cenizas como el Fénix. Como el ave Fénix. Y recién salido de la tostadora, como diría Boque, recién de este mes y tal, y nada, pues es una de las primeras novedades que hemos tenido del 2022. En los Tokyo Blade. Los Tokyo Blade, exactamente. Una banda ochentera de heavy metal tradicional, británica. De la nueva ola, ¿no? Eso es, de la nueva ola del heavy metal. Que primero se llamaron Killer y luego llamaron Genghis Khan. Joder. Eso es. Y luego Tokyo Blade, pues no sé a qué asalto de qué. O sea, dos títulos de los Maiden. Ah, pues mira, sí. Bueno, dos Killer y los no, Maiden. Pero igual si te descuidas está antes ellos. Bueno, no lo puedo decir, no lo puedo asegurar porque... Tokyo Blade, el disco del 83, no, Genghis Khan. Que era una bandera, la bandera japonesa. Era como un monstruito con unos... No sé si era la bandera, era el fondo blanco con los rayos rojos. Eso es. No sé exactamente la bandera japonesa, que es el puntazo. Sí, pero se relaciona con Japón. Yo lo que estoy pensando es en las fechas. Pero bueno, eso ya lo miraremos porque estamos. Eso es imposible. El primero en el 83, el Tokyo Blade. No, me refiero a los pre-order, estos, los. El Genghis Khan, los otros. Por saber si... ¿cómo se llamaron antes? No, me refiero a. Tomaron su nombre en el 82, ¿eh? O sea que. No, sí, esas pues, canciones, las canciones de Iron Maiden que se llaman igual. Pues Killer del 80 y sí, están ahí. La han sacado de los Maiden, ¿eh? La han sacado de los Maiden. Se lo preguntamos, ¿eh? Vale. Vamos, oye, que tú como controlas con ese inglés tan perfecto que tienes. Pues estos son de Salisbury. ¿Ya te entenderías con ellos? Pues si Salisbury está allí. A lo de Manchester. Hay muchos fantasmas en Salisbury. El mismo, ¿no?, inglés. Decían que había muchos fantasmas en los castillos. En Salisbury. Yo lo que sí quiero dedicarle esta canción a mi amigo Fede. Porque Fede. Todos conocéis aquí a Fede. Más que amigo, ¿no? Hombre, es mi cuñado, pero bueno, no. Pero antes de que cuñado fue y sigue siendo amigo, a Fede le volvió loco los Tokyo Blade. En cuanto pilló el primer disco, flipó. O sea, que sé que nos escucha, no en directo, porque se lo suele llevar para pa currar y tal, los podcasts. Y sé que le va a gustar mucho escuchar este nuevo disco de los Tokyo Blade. Pues nada, ánimo. Pues si me decís que son ellos, no me lo creo, ¿eh? No, un sonido diferente, ¿eh? Sí, la voz más melódica, no es tan desgarradora, tan... Pero bueno, son los años también, ¿no? ¿Cuándo decís que habían sacado el anterior? 2011. O sea, y el anterior, un directo, pero el anterior fue en el 98. O sea, fíjate que sí, pero sí, yo sí. Yo no diría que es por... En 20 años han sacado dos discos solo. Yo no diría que es por desgaste de voces, que suena muy diferente. No, no por desgaste, como más currado, más bonita. Sí. Pero no son lo que eran ellos. Claro, bueno, claro, bueno. Nadie es el que era, ¿no? No, pero, joder, pero antes tenía la voz más rota, más... Ahora, joder, como que lo han querido hacer. Lo que hemos comentado antes... Con, mira, y con lo que en relación con lo que vamos a escuchar ahora también con Dokken, ¿no? Como estas bandas que también siempre han estado en segundo plano. Sí, es verdad. Con los años han mejorado, lo han querido hacer todo como más bonito, pero no, más nunca... dulce, no, no hay tanto macarrismo. No, sé. Pues joder, esta canción es de la época de las viejas, de las canciones viejas, y era cuando estaba pues uno de los mejores guitarristas de hard rock que ha habido siempre, George Lynch. Entonces, y esto en concreto tenía la voz todavía bien, porque ahora mismo... Estamos hablando de Dokken, de, Dokken, ahora, ¿no? De la que vamos a poner, sí, sí. De eso estamos hablando. Ahora mismo la tiene fastidiada, tiene la voz muy rota, muy desgastada y no llega a hacer los coros con el público porque es que no puede. Ya. Pero si eso lo hace hasta el Halford. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno... Que el Breaking the Law lleva 20 años sin cantarlo. Solo quiere que lo cante el público, yo me acuerdo, es verdad. Pero hablamos de cosas que ya mismo ahora están fastidiadas. El tío este está muy, muy, muy fastidiado. Bueno, en la sección de directos, ¿no? Vamos a poner un tema de Dokken, otra gran banda también, que era también muy buenos músicos. O sea, casi fue una banda de músicos, ¿no? Como el Logister. Estos juegan siempre en segunda, ¿no? Sí, eso estábamos comentando. Yo no diría eso, es que había no... como una segunda división, ¿no? De bandas. Yo siempre, mira, a mí no me gusta hablar de eso, pero cuando una banda es buena y... Nadie lo duda. Sí, sí, no, nadie lo duda. No, pero es que, vale, pero es que, a ver, y esto no es un programa de trivia ni cosas de estas. No, pero, no, coño. No, me refiero, es que, ¿y qué bandas serían de primer orden? No, pero, pues como cabeceras de cartel en festivales, sí, en todas las giras mundiales que se hacían. Ya, pero es que, pero... Estos eran más los grupos teloneros, los que iban con esas bandas. Es que, sí, porque, pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que en aquella época, las bandas de hard rock que colmaban el panorama musical... Eran pues tres o cuatro, no había más. O sea, no es que no hubiera buenas bandas, sino comían todo tres bandas o cuatro bandas. No había más. Pues que ni tan siquiera unos Rat, que hemos hablado muchas veces, eran unos figurones. Es que se lo comía todo Aerosmith y poco más. Ya, pero es que, por ejemplo... Ni Extreme. Y Extreme, mira que con uno de los mejores guitarristas, con uno Betancourt, con buen cantante, ni Mr. Big. Que en Estados Unidos ha vendido mucho, pero es que en el resto de Europa no llegaban. No era gran cosa. Es que yo creo que es mucho el fanatismo de la gente que le gustaba mucho el hard rock, o te gustaba mucho el hard rock, y entonces sí te influenciaba y te daba a buscar más bandas, o si no, los que todo el mundo oía y que podían reconocer eran tres bandas. Sí, pero yo quisiera decir que, por ejemplo, entre el 85 y el 90... que fue todo el despegue también del speed metal o del thrash metal, todas estas bandas de hard rock también se quedaron un poco eclipsadas, ¿eh? Bueno, más que otra cosa, en el 90 fue la inclusión del grunge, entonces... Pero te hablo del 85, entre el 85 y el 90, ¿eh? Bueno, sí, yo... Sí, 90, no, yo algo el thrash, el Death, sí, el sí, thrash, sí. O sea, era... O sea, ya... Sepultura, Slayer... No, pero bueno... En los Napalm... Decir que te gustaba AC/DC... Ya parecías que ibas a hacer la comunión. No, pero eso estamos hablando... No, bueno, chicos, esto estamos hablando de las corrientes que podemos circular en nuestros barrios o en esta zona, vamos a decir, en concreto, o en Donosti, vamos a decirlo así. Porque era como pero eso sigue funcionando hoy en día. Si os dais cuenta, hay muchos subgrupos, como digo yo, de personas, sí. Y unos solo se solo son porque les ves que son jarroqueros. Porque se visten por así, les gusta y tal y cual. Y no les sacas de eso. Y luego tienes los que van solo. Yo soy heavy, pues de Judas, Iron Maiden y Dio y poco. Y poca gente hay que le puedan gustar pues más un poquito de todos los de todos palillos. Los palos, ¿no? De poder escuchar tranquilamente un grupo de hard rock, a escuchar un grupo de heavy metal, uno de thrash, un progresivo. Es que no voy a llevar un parche de Sepultura y a uno de los Motley Crue, ¿no? Bueno, ¿por qué no? No lo sé. ¿Y por qué no? En el desván lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Aquí, claro, porque no me dejéis solo a mí, si no... A ver, Boque, yo te llevo a ti con algunos que conozco y te vas tú con tus pintas o yo con las mías y van a decir, estos son marcianos. Bueno, Dokken hizo, venga, presenta a Dokken. Hizo el beso de la muerte, eso directo en Filadelfia en el 87. Fíjate, es que estamos hablando del año 87, coño. Y a ver cómo sonaba. En directo. Este es en Japón, además. El beso de... Filadelfia. El beso de Beast. Kiss of Death, el sí, beso. Sí. Ah, sí, vale, la canción. Yo estaba hablando del país donde se había, donde se hacía el directo. Es un brutal, es en Japón, es el directo, uno de los mejores directos para mí de. Bueno, no discutáis. No, bueno, pasa nada. No voy a discutir. Pues pon. Oh yeah. Luchan en la colina, temprano, por la mañana. Un escalofrío recorre su cuerpo. Las armas gritan y el cielo está gris. Siguen luchando porque tienen razón. ¿Pero quién puede saberlo? Por una colina los hombres matan, pero no saben por qué. Las heridas sufridas ponen a prueba su orgullo. Uno de cinco siguen vivos, conocen el brillo del dolor y se vuelven locos. Un último vistazo al cielo antes de morir. Un grito masivo, un grito ennegrecido. Llena el cielo que se desmorona. Al final, llena su alma. Ahora sus ojos no saben dónde están. Escuchan muy fuerte el silencio. Todo se ha ido, excepto el deseo de existir. ¿Por quién doblan las campanas? El tiempo continúa su marcha. Emi, nos vas a explicar qué acabamos de escuchar, qué nos acabas de traducir. Pues mira, es una... Además, es muy curiosa. Es de Metallica, porque en Doblan las Campanas. Una letra, como me gusta decir a mí, valiente, que representa lo que es el sufrimiento de una de los soldados en una batalla. Y yo pensaba que estaba más orientado hacia la Guerra Civil Americana. Uh-huh. Y era Boque me ha contado que no. Cuéntanos, Boque, ¿por qué? No, pues que la canción, el título original viene de una novela de Ernest Hemingway. Claro, porque y que estaba basada, que habla, el por qué doblan las campanas, sobre la Guerra Civil Española. Sí, porque el Hemingway estuvo aquí, sí. Joder, sí. Y se afincó en Navarra, ¿no? Sí, sí, bueno, estuvo en Navarra ahí. Y habló, igual cantaba a los Sanfermines y todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí. O sea, y la que acabamos de escuchar, pues fue una versión que hicieron ellos mismos de Metallica con la Orquesta Sinfónica de... Una versión de una versión, ¿no? De San Francisco. Sí, porque, joder, esta canción... Lo que decía Spinol, está quedando un poco light. Hombre, la original la empezó el primer bajista, Cliff Burton. Y en el segundo disco está grabado. Hay tres pistas de bajo solo para el principio. Joder. Con unos sonidos de guagua y unas distorsiones. Y claro, ahora lo intentan imitar en directo. Y no se puede hacer eso, ¿no? Y aquí estaba lo que es la mítica formación de Metallica. Aunque ahora lleve más años el Trujillo. Sí, más que Jason Newsted, pero la mítica formación fue esta. De todos modos, a mí esto me flojea un poquito. Sí, verdad. Teníamos la duda el otro día. Yo hubiera puesto la original. Poner la original o poner, decíamos, curioso en directo sí, y con banda sinfónica. Y con banda ¿no? sinfónica, sí. Porque sí que marcó una tendencia Metallica metiéndose con la filarmónica esta, ¿eh? Yo creo que fue uno de los precursores, de los sí, primeros, sí. Lo que pasa que yo creo que fue el primero. El primero. Yo creo que la fue primera primero. Sí, lo que pasa que algunos han sido más, digamos, estos han sido, sí, a mí me suena más peliculero. O sea, el sonido de la clásica aquí es como mucho más de orquestación de película, un poquito. Ajá. Así. Sí, como una banda sonora, y ¿no? otros estrictamente continuar los temas, pero con de apoyo, de por apoyo. Decirlo en la clásica, con menos instrumentistas, pero de apoyo, se hace unos Scorpions, porque ahora un montón de gente ha sacado sí, clásicas. Luego, a raíz de esto, sí. A raíz Therion, de... os podría decir un montón de bandas que ha hecho. Pero incluso Metallica, Udo ha hecho, hay un montón. Pero Metallica, con ese primero que sacó con la No, y es que es muy diferente al resto, Scorpions, todo eso es muy diferente al resto, a lo que ha hecho Metallica. Pero yo pienso que a lo mejor está más integrado, porque está tocando la banda con la misma orquesta. El otro día comentábamos también el de Kiss, ¿no? Que estaba toda la orquesta también pintada como si fueran de Kiss, ¿no? A lo mejor eso sí que era más espectáculo, ¿no? Pero yo veo muy correcto eso, sobre todo el primero de la Sinfónica. A mí me gustó mucho, ¿eh? Y pienso que algunos temas le han dado otro alma, otra esencia, ¿no? Yo creo, para mí, creo que sí que en algún caso no sonaban mal, pero tampoco creo que hayan ganado mucho, personalmente. Yo creo que a mí me gustaban los temas, bueno, yo soy para eso un poco purista en los discos de Metallica y me gustaba más lo estrictamente tradicional de cómo sonaban esos discos. La de, a ver cómo lo digo, la de Nothing Else Matters. Bueno, te aceptamos, no lo he dicho. Barco. Con la Sinfónica, para mí, suena muchísimo mejor. Y luego se han hecho versiones. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, podríamos estar hablando. Vale, no, pero simplemente. Pero luego se han hecho versiones de esa canción, de la versión que hizo Metallica con la Sinfónica, ¿no? Estoy pensando en una chica ahora que no sé quién es. Sí, pero bueno, eso es la pianista Lucía Silvas. Creo que sí. Y ya, pero era a partir de la versión con la Sinfónica. Uh-huh. Estamos entrando ya más en otros temas que estamos aburriendo a la gente, ¿no? Pero bueno, eso es para gustos, totalmente de acuerdo y. Pues bueno, y ya está, ¿no? Recordar que en homenaje a Cliff Burton, que fue el que hizo todo el principio del bajo y que murió a la edad de 24 años en el mítico accidente, que venían a tocar aquí. Joder, fíjate. Sí, sí. Sí, sí, verdad. Pues es un tema que siempre Metallica tocará en directo, en honor a Cliff Burton. Eso, y es un buen tema y una letra de verdad que muy desgarradora, ¿no? Una letra que representa la guerra, ¿no? Y representa, aunque Metallica sea un grupo cañero, a estas horas tenemos que seguir metiendo caña. No íbamos a empezar a poner otra cosa ahí, y menos baladitas. Pues no, vamos con una banda Into the Wild. Into the Wild. Es una banda como me habéis tenido hoy viajando por Europa y tal, y bueno, pues me he parado. Y digo, mira, en un descanso de estos, me ha parecido curioso esta banda. Que me ha gustado. Sí. Y digo, mira, pues a ver si, digo, así, de sorpresa, sin decir nada de dónde son y nada y de nada. Y digo, pues mira, vamos a ponerlo y a ver qué parece a la, qué les parece a la audiencia. Y digo, mira, pues con una portada muy curiosa ahí, con una especie de demonio ahí y tal. Bastante machacón, sí, el tema. Que si no conocen, ¿no? Como antiguamente comprábamos los vinilos por las portadas, ¿no? Hay un día hay que hacer un programa especial de portadas. De portadas. De portadas. Exactamente. Hombre, esta por portada, si eres un poco así oscurío, pues igual te habrías comprado más fácil. Pero no es una decir, bah, pues tiene un pedazo dibujo de la leche. No. Pero cuando escuchas, dices, joder, pues sale un poquito del tono general de o eres de esto o eres de lo otro. Pero, me ha parecido curioso. Entonces, pero que no estaría mal recordar a la audiencia joven que tenemos, ¿no? Que cuando, joder, que hace 40 años o 35 años, cuando comprabas un vinilo, no sabías cómo sonaba. No sabías. Pero qué guapa es la portada. Pero, entonces, qué dibujo más bonito, me hace una camiseta. No, y luego sacabas una fotocopia para hacerte una camiseta. No sabías cómo te iba a sonar eso que ibas a escuchar que te comprabas nuevo, ¿no? Joder, hasta que no lo ponías. Claro, y no venían camisetas del extranjero ni nada. Y dices, joder, pues a dónde consigo que me hagan una fotocopia. Y nada, pues ¿qué? ¿Vamos con el tema? Sí. Venga, ¿recuerda el grupo? Into the Wild. Y el tema Red to Black. We'll be right back. Estas son las sorpresas que nos trae Spi y verdaderamente a mí me han gustado mucho. Sí, sí, sí, un sonido potente, un sonido bueno, potente. Mucho. Bueno, pues vais a flipar ahora con una banda rumana que son los C-Trey. Uy, ¿qué? ¿Que los de la cabra? Me lo quitas de las manos. No, no, que en Rumanía se hacen muchas cosas y algunas son buenas también. O sea que... Pip. Vale, pip. Sí, sí, la cabra, los gitanos. No, entonces, C-Trey y un tren al infierno, Train to Hell. Y no puedo decir nada más porque no sé de dónde, ni de qué parte de Rumanía son. Has abierto un cajón, has cogido un disco. Exactamente. Y encima, nos lo has tirado aquí. Encima las ratas se habían comido la mitad del cartón, o sea que... No tienes ni de qué año, ni información, ni nada. Ni nada. C-Trey de Rumanía. Seguramente venían sin cartón. Venga, pues a ver. en vuestras bocas dejo los micros. Los C-Tray, ya habéis visto que potentes, ¿eh? Un trío, cantante, guitarra, bajista y batería. Y con fuerza y vamos. No deja de sorprenderme a mí esta banda rumana, ¿eh? Ay, es muy difícil encontrar algo de ellos, ¿eh? Yo no sé cómo lo he encontrado. Pues vamos a seguir, bueno. Pues en algún mercadillo los habrá encontrado, digo yo. Tú esto de que las ratas, yo creo que, no sé si se han comido hasta el nombre, ¿no? Se han comido toda la carátula del disco y solo han dejado. Has leído las cosas a medias. Parecía en plan queso de Gruyère, ¿no? Así. Solo han dejado lo de C-Tray. Y eso, bueno, pues es curiosa. Podéis buscar, podéis buscar. Curioso y valiente, como diría de mí. Pues en esta fría noche, por lo menos para nosotros, no sé si para los oyentes de Sinchilic y de estarán Busky, calentitos en su casa ahí, tomándose una copa de coñá. Vamos a ir con otra banda sueca. Eso es. De la que Espi nos va a hablar. No, hoy no te voy a dejar largo y tendido, que no, no, 20, no. Y todavía quedan unas cuantas cosas por poner. La versión, vamos a ir con la versión. Vamos al lío, es una banda orquestación, empezaron siendo bastante death y luego pues nada. Resumiendo, mezclan mucho la música clásica con la orquestación y nada, pues es el tío desde que tenía 5 años ha creado pues un poco de música clásica y tal, es un creador de muy buena música y ¿pero nada. ¿De quién hablas? De Therion. ¿No he dicho el nombre? No. Vale. Y la versión tampoco. Bueno, pues la versión es una versión de Thin Lizzy llamada Snowbound. Y nada, pues espero que os guste. Como ya no me dejan hablar más, pues si no, has agotado. A mí, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Has agotado tu tiempo. Claro, pasas toda la noche viajando. Claro, es que oye, para traer buena música hay que viajar. Eso es lo primero. No como yo, no. Eso es, y no conduciendo camiones, sino a mí me lo pagan así, chili. Left here, the gold rush is over, and depression. os voy a ceder la palabra, pero antes decir que yo se la cedo a Emi. El guitarrista de este grupo creo que le vendió las mallas de leopardo a Emi. Sí, y un par de cuerdas también, ¿no? Porque de la guitarra. Sí, para ahorcarlo. Joder, macho. Panzer, hemos escuchado Panzer en uno de sus primeros hits, se puede decir. Bueno, la hit es una es algo en la de Perro Viejo, todos hemos recordado, ¿no? Lo que pasa es que le podías contar las notas al bajo. Casi eso. La guitarra no tiene distorsión. Yo creo que todavía no conocían los pedales. Yo pues os he dicho que si le había quitado un par de cuerdas, ¿sabes? Eso queda como bajo o algo así. Es el vinilo original y el sonido original de Panzer, vamos. ¿Pero era vinilo o era disco de piedra? Así, eso es como de grafito. De amolar ahí, de sacar. De pizarra, de pizarra. Los primeros hacían el grafito en pizarra. Madre mía. Bueno, Panzer hemos escuchado, hemos recordado. Y vamos ahora con las chicas, una banda de chicas, las Hellcats, las gatas del infierno. Sí, pero tú, la anterior banda, ¿dónde has traído tú? Que nos ha sorprendido. Los Cetrei. Sí, ¿de dónde eran? De Rumanía. Bueno, pues ahora nos vamos a Eslovenia. ¡Ostras! Las Hellcats son eslovenas. Vale, vale, perfecto. Y hacen una música tal como que esta. I feel alive and found new freedom in my mind. Eta beti bezala, ostiralero bezala programa bukatzeko, euskaldun talde bat egiten dugu. Gorkoan Gasteizera joko dugu, eta antxe hortzak taldea, eriotza lahil dizka atea zuten 2020an. Eta Saturnoren seme alabak abestia hola sonatzen du. Y con las notas del doctor, doctor, nos vamos a ir despidiendo de esta fría. O ya la hemos calentado. Nos hemos calentado nosotros y hemos calentado el ambiente ya. Sí, el ambiente está. Pero hostia, yo no sé por dónde cojones sale el aire, está frío. Pero vamos, que quedan aquí los riñones, no veas. Espi, la ventana detrás tuyo está abierta. Sí. Y los ratones se han comido ahí en las puertas y vamos, y sale aire por todas las esquinas, vamos. ¿Qué me contáis del programa de hoy? Joder, que ha quedado increíble, ¿eh? Y mira que todos los programas quedan increíbles, ¿eh? Pero es que este ha quedado muy bien, porque ha quedado muy metalero. Estamos comentando antes con Espi, ¿no? Joder, que Espi se me quiere meter un poquito de thrash metal, un poquito más de otra cosa, ¿no? Pero este ha quedado todo a un nivel de hard rock y heavy metal, ¿no? Mi opinión. Yo, a mí es que me ha traído unas bandas del este, Emi, que yo no… Es que el este está para conocerlo también. Sí, ese gran desconocido, ¿no? Pues tranquilo, que lo vamos a empezar a conocer bien pronto, ya verás tú. Con la que se avecina. Y no es la serie, ¿no? Y no es la serie. Bueno, yo os quería lanzar un reto. Venga, venga, venga, saca el reto. Para la semana que viene. Lanza el guante. ¿Qué hacemos? ¿Un monográfico, un tramo del programa, unas 20 minutos sobre un grupo? Venga. ¿O un especial? Un especial sobre algo. Un especial. Un especial sobre algo, sí. ¿Sexo, droga, rock and roll? Ya hemos hecho. Pero bueno. ¿Y por qué no lo decidimos nosotros y mañana y sorpresa para la semana que viene? Venga, pues hecho, que mañana tenemos... Siempre vamos a ir adelantando. Hay muchos especiales para hacer. Mañana eso, tenemos comida y lo podemos decidir. Lo decidimos comer. Mañana. Mañana decidimos, sí, y no lo anunciamos. Y no lo anunciamos. Solo decimos sorpresita, que la semana que viene un especial de algo. Mañana eso va a haber un especial, eso es. La semana que viene por especial. Por eso mismo no podéis dejar de escucharnos. Nada, muchísimas gracias a todas, a todos por estar ahí, por ser fieles a este programa. Y si no lo sois, tampoco pasa nada. Pero vamos, que suscribimos a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar y ahí. Y a todos, como dicen también ahora los del poder, los del gobierno. Y nada, pues muchas gracias por el seguimiento que tenéis con nuestro programa. Y nada, y deciros que como no aparezcáis el programa que viene a escucharnos, vamos a por vosotros. Y lo sabéis. Vale, es que ricas con chule gustioi, sin chile kirratiai, eguski ratiai. Hau el desván del Rocky Sanda, ayo eta beste batarte.